Llega septiembre y con él el Festival Nacional de Folclore y Encuentro Gaucho. Robó una bicicleta, fue a parar a la cárcel de Durazno. Avanza la obra del ferrocarril en la ciudad de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. Bienvenidos, un gusto saludarles. Aquí vuestro anfitrión, Fernando Salvador Báez. Para quienes preguntan por la noche de la nostalgia, estamos ahí. Les comento que el lunes, en horas de la tarde, en la sala Valentín Arias, se llevó a cabo una reunión en la que participaron representantes de varias instituciones. La idea es ultimar detalles del operativo enmarcado en la denominada noche de la nostalgia. Este martes, a la hora 11, va a haber una conferencia en el edificio comunal. Y ahí se van a dar todos los detalles y seguramente los estaremos volcando en duraznodigital.uy y quizá también algunos conceptos de las autoridades aquí en este podcast 24/7. Vení, vamos, siempre te esperamos en Durazno. Tendrá lugar este martes 23 de agosto a la hora 17 una conferencia de prensa en la sala Valentín Arias del edificio comunal. En la oportunidad, las autoridades departamentales, encabezadas por el intendente e integrantes de la oficina de eventos, brindarán los datos que, a un mes del acontecimiento, el público quiere conocer. El encuentro mediático será propicio para saber el costo de las entradas y las plataformas de venta, así como la grilla artística del Encuentro Gaucho, edición 21, y del 48 Festival Nacional de Folclore. El único nombre que fue adelantado tiempo atrás, cuando estuvo en el Centro Cultural Teatro Español, fue el de Chacho Ramos. Se sabe que la festividad tendrá lugar los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre en el Parque de la Hispanidad, sede también del Encuentro Gaucho. Este es el festival correspondiente a febrero de 2022, que por motivos sanitarios fue pospuesto. Con respecto a la edición 2023, la misma se llevará a cabo en el próximo mes de febrero. 24/7. El domingo 21 de agosto, en horas de la tarde, denunciaron el hurto de una bicicleta. El hecho ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría Primera de la ciudad de Durazno. De inmediato, los efectivos de la unidad antes mencionada realizaron la investigación de estilo. Pudieron establecer que no era ajeno al hecho un hombre mayor de edad, poseedor de antecedentes judiciales, por lo que fue detenido por disposición fiscal. Según jefatura de policía, los agentes recuperaron la bicicleta denunciada. Una vez en el juzgado letrado de cuarto turno, tras la formalización de la investigación, el ladrón fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado. Marchó tras las rejas 13 meses. Se trata de prisión de cumplimiento efectivo. 24/7. El despliegue de maquinaria y trabajadores en el tramo de la ciudad de Durazno, por donde pasará la nueva vía férrea, se multiplicó en las últimas horas. El trabajo se nota más en aquellos puntos por donde los duraznenses deben pasar más seguido: Avenida Winston Churchill, zona Villa Guadalupe, cruce de calle Fructuoso Rivera y Zorrilla de San Martín. En lo que respecta al puente ferrocarrilero, que será reforzado pero mantendrá su estilo, las máquinas están acondicionando el espacio entre la cabecera que da al barrio Villa Guadalupe y la ubicada del lado de Santa Bernardina. En ese tramo, las máquinas están emparejando el terreno a efectos de armar allí plataformas para empezar el refuerzo del puente por donde pasará el moderno tren. En el cruce de Villa Guadalupe pueden observarse, con solo pasar por el barrio, decenas de estructuras de las más variadas formas, cuya utilización no se hará esperar. La tarea también es intensa en calle Rivera y La Vía, donde fue señalizado un pasaje peatonal a efectos de dar más seguridad a los vecinos, dado que en forma paralela al paseo de La Vía, la maquinaria está operando en doble horario. En la calle Zorrilla de San Martín, avanza la denominada trinchera, con despliegue de equipos de gran porte que llaman la atención de los duraznenses. A esos efectos, la empresa que tiene a su cargo la obra marcó a un costado dos pasajes para vehículos y una senda más angosta para peatones mientras se desarrolla la obra. Como se recordará, semanas atrás, la empresa, la Intendencia y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron un acuerdo y el inicio formal de las obras que por estas horas se cumplen a lo largo de todo el trayecto desde el barrio ANCAP hasta la cabecera del puente ferrocarrilero en la localidad limeña. Por hoy es todo, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima jornada a través del portal de noticias duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.